jueves 29 de septiembre. Este sábado, el sábado próximo, se va a estrenar en el Teatro del Círculo la ópera Lucía di Lammermoor, creo que pronuncio bien, con una monumental escenografía que es obra de un artista rosarino que se llama Nicolás Boni, que nos visita hoy, porque la idea era poder poner un poco en contexto cómo es la producción de la escenografía, de esa cosa que está presente, que muchas veces se destaca en una obra particularmente, y que desconocemos, o por lo menos en mi caso, y muchos de nosotros desconocemos cómo es el proceso de producción, ¿no? De un trabajo que debe ser arduo, que debe tener sus pasos, que hay que seguir, y que seguramente Nicolás nos va a contar. Sí, como espectadores, digamos que uno va a un teatro y ve toda una puesta en escena con los actores, la escenografía y demás, pero detrás de esa situación hay todo un momento y un espacio para pensar justamente cómo se hace esa puesta, qué se tiene en cuenta a la hora de montar una escenografía. También asistimos a muchas obras de teatro que, por ejemplo, no tienen escenografía, o en donde la puesta tiene que ver con un despojo total de otras cuestiones a la hora de pensar en una escenografía. Y también nos preguntamos entre ese contraste, ¿no?, de las obras como la ópera, que requieren de una gran puesta en escena, y de algunos otros espectáculos que en general tiene que ver más con la puesta que hacen los actores en escena, ¿no? Esas diferencias seguramente a la hora de la producción también deben ser como muy notorias y evidentes, ¿no? Uh-huh. A la hora del proceso del hacer, ¿no? Del hacer, claro, esa puesta. Nicolás Boni es licenciado en Bellas Artes por la Universidad Nacional de Rosario, realizó estudios de licenciatura en música, está visitándonos en los estudios. ¿Cómo te va, Nicolás? Un gusto, que hayas venido. Buenos días. Y bueno, queríamos conocer un poco de esto de la producción, pero antes que nada me gustaba preguntarte cómo es que surge la idea de trabajar específicamente en el tema de escenografías, y si de alguna manera la carrera de Bellas Artes allí en la UNR, acá en la Universidad Nacional de Rosario, fue un poco la impulsora de todo este trabajo, o ya venía como una cosa previa. Bien, de algún modo yo siempre tuve interés, digamos, en general en el arte y también en la música. Entonces, como que en la ópera encontré un espacio donde poder desarrollar todo eso, ¿no? Como la ópera, como ya en el sentido wagneriano de la obra de arte total, ¿no? De reunión de todas las artes al mismo tiempo. Mi paso por la Escuela de Bellas Artes de la facultad fue también muy importante, porque fueron, digamos, mis primeros acercamientos al arte en general, y particularmente a la escenografía, fue a través de una realización escenográfica de una profesora que estaba poniendo una escenografía en el Teatro del Círculo. Entonces, como yo tenía cierta destreza para la talla en telgopor, me llamó y bueno, y a partir de ahí empecé a trabajar en eso, ¿no? Y con respecto a la gente que se dedica a la tarea, ¿son muchos? ¿Es como una tarea muy específica, digo, para la escenografía en general? ¿O no? En general, sí, o sea, depende de la producción y de la producción de cada teatro, ¿no? Y del nivel estructural que tenga cada teatro. En el caso de los grandes teatros de ópera, como pueden ser en Argentina el Teatro Colón o el Teatro Argentino de La Plata, ellos tienen en su planta permanente, digamos, en su cuerpo estable, distintos talleres de escultura, de pintura, de utilería, de carpintería, de herrería, que se dedican directamente cada sección a trabajar la parte que le corresponda de la escenografía. Por ejemplo, en el caso del Teatro Argentino de La Plata, tiene 4 subsuelos hacia abajo, lleno de talleres, y es una gran fábrica, ¿no?, de la ficción. Lo mismo el Teatro Colón, por supuesto, que ahora, bueno, después de la reforma mudaron los talleres fuera del teatro, pero también. En el caso de teatros más pequeños, en el caso del Teatro del Siglo, no hay una estructura de ópera armada en este sentido, con cuerpos estables, ni con coro estable, ni un cuerpo de solista, etcétera, sino que, bueno, para cada título se hace un esfuerzo inconmensurable, digamos, para poder convocar y tercerizar los distintos tipos de trabajo. ¿Y en esos casos en dónde se trabaja, por ejemplo? ¿En talleres que tienen, digamos, Durante muchos años trabajamos en uno de los galpones. Yo también trabajaba en la realización, digamos, hacía mis propios diseños y los realizaba junto con un equipo de trabajo, en los galpones que están al lado del río. A veces nos tocaba el 15 o el 13, de estos grandes que están ahí en el SEC. Ahí al lado del SEC, claro. Sí, porque eran los únicos que tenían las dimensiones suficientes como para desplegar un telón de 14 por 9 metros y pintarlo ahí. Claro, porque imagino que para trabajar el espacio es fundamental, porque son grandes producciones para poner en los grandes escenarios. Sí, exactamente. Bueno, el Teatro del Círculo tiene una embocadura. Embocadura sería el ancho del escenario. Y la altura, o sea, de 12 metros de ancho y se puede subir más o menos hasta 7 y medio, 8 metros de altura. Entonces, para cubrir el cono perspectívico hacia atrás, digamos, de un telón de fondo, estamos hablando de no menos de 14 metros por 10 metros de alto cada telón. Claro. ¿Y cómo es el proceso de trabajo? ¿Vos te convocan, por ejemplo, para esta ópera en particular o para alguna otra? Digo, ¿cómo es el proceso de trabajo? ¿Vos conocés de antemano también, porque estás como involucrado en la cuestión del mundo de la ópera? Generalmente, o sea, yo empecé a trabajar afuera de Rosario a partir de la visita del que vino un director de orquesta, que era en ese momento director del Teatro Argentino de La Plata, vio mis trabajos y me llevó a trabajar de allá, y a partir de ahí, en la vinculación con otros directores de escena o directores de teatro, les interesó mi trabajo, y bueno, y se fue haciendo, digamos, fui haciendo mi recorrido, pero... generalmente, si la pregunta era... Si, por ejemplo, vos te dicen, bueno, hay que hacer la escenografía para esta ópera, por ejemplo. Sí. ¿Cómo es? ¿Agarrar bueno, el libreto? Porque lo primero que es una reunión con el director de escena, que sería el regisseur. No, que es de algún modo quien conversa con su equipo de trabajo. El equipo de trabajo está formado por el iluminador, el vestuarista, el escenógrafo y el director de escena, ¿no? Entonces, hay una reunión entre las cuatro personas de presentación del equipo de trabajo... Y ahí se pone en juego el concepto que se va a manejar para esa puesta en escena. O sea, porque las óperas en general, siempre el mismo título, hay títulos que son de repertorio, digamos, que son muy convocantes de público, como puede ser La Traviata, Aída, La Bohème, que siempre que se hacen llenan la sala de punta a punta. Entonces, uno no ve siempre la misma interpretación de la obra a nivel dramático, ¿no? Sino que siempre va cambiando de acuerdo a la concepción del director de escena y del equipo de trabajo. En este caso, bueno, una vez que el director de escena tira los lineamientos, se decide, digamos, cuál va a ser la estética a seguir en general de cada una de las partes. Que puede ser de algo preciosista y naturalista hasta llegar a ser algo absolutamente abstracto, ¿no? En esta puntual, en Lucía de la Marmur, así se dice, ¿no? La Marmur está bien. Sí, es como se italianiza y es Lucia di la Marmur. Lucia de la Marmur, claro, ahí está. Tenía un rebusque que nos faltaba ahí para está. La pronunciación. Esta, por ejemplo, ¿de qué va primero la ópera, esta ópera en particular? Y sí. A partir de ahí, ¿cómo se trabajó? Bueno, digamos? Esta ópera yo la diseñé para el Teatro Solís de Montevideo y lo estrenamos el año pasado, en mayo del 2010. Me tocó trabajar con un regista italiano que era muy tradicionalista, entonces la puesta es bien tradicional, es muy naturalista, la obra transcurre en Escocia, en el Renacimiento, entonces todo el ambiente, digamos, es bien, bien naturalista. Pero yo siempre trato de trabajar simbólicamente el espacio, o sea, porque para mí la escenografía no es simplemente decorar lo que está escrito, claro. ¿No? O sea, ilustrar un cuento, ilustrar un texto, sino es también una interpretación del material dramático del autor, ¿no? Pero a nivel espacial. Así como cada personaje interpreta su rol y le da su carácter, bueno, yo creo que la escenografía también tiene que aportar al sentido general de la obra y al sentido dramático que le va a dar el regisseur. Con lo cual, para el caso particular de esta ópera, a pesar de que el código visual es naturalista, trabajé de algún modo simbólicamente, porque una de las escenas transcurre en una ruina de un palacio gótico. Entonces, me pareció que era interesante, dadas las características del argumento, donde básicamente se trata de la ruina familiar en todos los aspectos posibles, digamos, en un sentido económico, en un sentido moral, hasta el quiebre, digamos, del personaje principal, que llega hasta la locura y muere. Me pareció interesante hacer una especie de arquitectura gótica que se va deconstruyendo a lo largo de toda la ópera, que se va articulando en sus distintas partes, y donde todo permanentemente estamos en una ruina, ¿no? En el espacio. Entonces, es una arquitectura que a la vista de público, en el caso de lo que pudimos hacer en Montevideo, se partía al medio por completo. Quedó un trabajo que quedó interesante espacialmente y con una visualidad bastante potente. Y puntualmente en esta ópera va como cambiando la escenografía. Sí, permanentemente, porque son más o menos son alrededor de 7 cuadros distintos, y cada cuadro, la escenografía, por supuesto, que va mutando para darle distintas características espaciales a los personajes. Decías que es fundamental para el sentido de la obra, me imagino que para el director, para los actores también, la escenografía como elemento que ayuda a justamente a componer los personajes, a desarrollar la obra. Claro. Ahora, ¿cómo es eso en el público? También mencionabas recién que generó, en este caso puntualmente en Montevideo, un impacto, pero ¿cómo es la recepción que hace el público de la escenografía, o por lo menos qué es lo que te devuelven a vos cuando tomas contacto con el público? Bueno, como toda obra de arte, digamos, en definitiva, en este caso, bueno, mi participación es parcial, ¿no? Porque siempre hablamos de un conjunto, claro, del conjunto de trabajo de todo el equipo. Pero bueno, tiene las recepciones que dependan, ¿no?, de la subjetividad de cada persona. Mm. Pero en general hasta ahora tuve la suerte de que tuvieron buenas recepciones en general, claro, mis trabajos, ¿no? Y particularmente vos trabajás siempre en escenografía pensada para óperas o también para otro tipo de... Yo tuve solamente dos experiencias en teatro de prosa, uh-huh, que fueron acá en Rosario, que fue la escenografía de Esperando la Carroza, que se hizo en el Teatro La Comedia, y después la escenografía para Comedia Sin Título de García Lorca, que se hizo en el Parque de España. Claro, porque en general las obras que plantea actualmente el Teatro Rosarino están como bastante despojadas de escenografía. Claro. Algunas veces hay elementos, pero otras veces no hay nada en el escenario. Sí, simplemente sí, muchas veces es por una elección estética, me imagino, que debe ser así, otras veces también porque tampoco, también el teatro independiente no tiene los recursos que pueden tener un teatro de ópera o un teatro oficial. Uh-huh. Con la ópera nunca se gana dinero, digamos, es un esfuerzo enorme de muchísimo dinero puesto en juego por la cantidad inmensa de actores que trabajan. En una ópera tenemos la orquesta, el coro, el ballet, los solistas, el vestuarista, los maquilladores, o sea, es un monstruo, digamos, que es muy difícil de que eso deje ganancias. Generalmente es una inversión cultural lo que se hace. Ningún, claro, teatro lírico del mundo deja ganancias. Sí, yo por eso un poco también la pregunta de antes, ¿no? Me ponía a pensar qué pasa con el espectador cuando se encuentra a lo mejor con una obra que está un poco más despojada y una que tiene una superproducción, a lo mejor en el tema escenográfico, si generalmente se valora, porque a veces uno hace como una evaluación de las actuaciones, del argumento, claro, y a veces sí, es como que se percibe más o menos el tema de la escenografía, si tiene escenografía o no, digo, por eso te preguntaba, claro, también la idea de ver cómo el público también presta atención a eso que acompaña y que es fundamental para una obra, ¿no? Yo creo que sí, bueno, en el caso particular de la ópera eso sucede. En general la escenografía no es que debería pasar desapercibida, ¿no? En el sentido de, desapercibida lo digo en el sentido de que no debe resaltar en función del resto, ¿no? Todo tiene que ser un conjunto armónico para que estemos todos en función de la obra y del autor y no del rubro de cada uno, ¿no? Claro. Eso también es un trabajo, ¿no? Que el trabajo de uno no quede de menos ni de más en el conjunto general. Claro, que esté todo puesto en función de... Exactamente, que sea todo un conjunto armónico. Nicolás, y en lo personal vos, ¿cómo llegás a la ópera, digamos, ¿no? ¿Cómo te vinculás con la ópera? Bueno, yo desde chico siempre me interesó la música clásica, escuchaba, mi acercamiento a la ópera de algún modo tuvo que ver con haber ido, a lo mejor de más chico y de adolescente, a ver distintas funciones. Veíamos algo así como que tu abuelo te llevaba a la ópera. Sí, de algún modo sí, fue, claro, sí, algunas veces hemos ido, sí, sí. Así que, bueno, y siempre recuerdo haber hecho visitas guiadas al Teatro Colón de chico y ver en esos talleres todo ese ejército de gente trabajando en función de una obra. Yo estaba muy fascinado y siempre tuve esa idea de poder hacerlo, ¿no? Y para los que, yo por ejemplo no vi nunca una ópera, para los que, supongo que dar muchos, debemos ser los únicos. Por televisión, a lo mejor un par de minutos. Claro, pero nunca presenciarla en un teatro, digo, ¿cómo la recomendarías o cómo la venderías para que el público que nunca asistió, como nosotros por ejemplo, pueda llegar a acercarse a eso? Bueno, hay que pensar que la ópera fue un género absolutamente popular a fines del siglo XIX y principios del siglo XX, y Rosario tiene una larguísima tradición operística. De hecho, en 1904 se inauguraron dos teatros líricos importantísimos, de los más grandes de Sudamérica, que era el Teatro La Ópera, que hoy se llama Teatro El Círculo, y el Teatro Colón, que estaba ubicado en Urquiza y Tucumán, y lo demolieron a finales de los años 50. Entonces, fue un género, digamos, que era masivo, absolutamente masivo. Venían compañías líricas de Italia que hacían su gira por Latinoamérica, y uno lo puede ver en los diarios de la época, como las estrellas, digamos que hoy pueden ser las estrellas televisivas, eran los cantantes de ópera. Después eso se fue perdiendo hasta hacerse de algún modo un arte para un grupo reducido de personas, pero en realidad tiene mucho de circo la ópera, tiene muchísimo de fenómeno de circo, porque son imposibles, digamos, las líneas de canto de las sopranos o de los tenores, y realmente quien lo puede hacer es porque tiene una destreza excepcional, ¿no? Entonces, de algún modo, es un género popular, a pesar de que no lo parezca. Y de hecho hay una tendencia ahora muy importante, que es de algún modo tratar de acercar al público joven a la ópera. Y de eso se encargan muchos directores de escena, o sea, la gente de la visualidad de la ópera es de algún modo la que tiene más responsabilidad para atraer a ese público joven. Por ejemplo, en el Teatro Argentino de La Plata se hizo este año, en esta temporada, una versión de Tristán e Isolda de Wagner, una ópera larguísima que dura más de 5 horas. Y la hicieron con proyecciones, la hizo un escenógrafo también que estuvo acá en Rosario, se llama Diego Siliano. Y toda la estética que manejaron fue la estética del cómic. La hicieron con proyecciones, con close-ups, es una cosa bellísima lo que han hecho. Y los chicos estaban haciendo cola afuera del teatro, como si fuesen a un recital de rock, para ir a verlo. Y encontraron en ese mix una vuelta como para convocar. Exactamente, claro. Y nada menos que Wagner, porque que es bastante difícil, digamos, de que un público joven, a lo mejor, porque no tiene melodías pegadizas ni como pueden ser los de la ópera italiana, ¿no? Claro. Bueno, también está ese alejamiento, a lo mejor, digamos, uno por ahí también conoce de los abonos que hay en los teatros y demás, que a lo mejor también esa cuestión de los precios a lo mejor un poco más elevados hace que no sea un género muy popular. No, eso es cierto, eso es verdad. No sé, caso particular, el caso del Teatro Argentino, que tiene también la política, digamos, del director en este momento, que es Marcelo Lombardero, es abrirlo y poner precios al 90% de descuento para estudiantes, etcétera, ¿no? ¿Y el costo elevado con qué tiene que ver? ¿Con que se necesita mucho? Con los costos enormes de producción, claro. Así todo, digamos, con esos costos elevados siempre hay pérdida. No es que se gana dinero la gente que produce ópera, ¿no? En este caso la produce el Teatro del Círculo y la Ópera de Rosario, que durante mucho tiempo tuvo subsidio municipal la Ópera de Rosario, ¿no? Entonces nunca es dinero que vuelve o que es una inversión, o sea, es una inversión a nivel cultural, claro, pero no económico. Claro. Bueno, Nicolás, ha sido un gusto poder charlar estos minutos, conocer un poco de la actividad. Sabemos que estás con varias cosas y que bueno, has hecho ahí un momento para poder visitarnos, así que gracias por haber venido. No, al contrario, ustedes. Estábamos hablando con Nicolás Boni, que es licenciado en Bellas Artes por la Universidad Nacional de Rosario, realizó estudios en licenciatura en música y bueno, está también realizando la escenografía, una monumental escenografía, según nos contaban, para el estreno de este fin de semana en el Teatro del Círculo de la ópera Lucia di Lammermoor. Una cosita, sí. Es el domingo el estreno. El domingo. El domingo. Sí. Bien. Domingo 2 de octubre sería. Entonces, ¿a qué hora es esto? Y creo que es a las 21. A las 21. Ah. Bueno, muchos éxitos también ahí con el estreno. Mucho. Y ahí Lucia di Lammermoor. No lo voy a pronunciar bien. 11 de la mañana y 2 minutos. La marca de la almohada. Bien. Estás escuchando Radio Universidad. Este es el